FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches, estoy en la plaza central de algún lugar y como ustedes pueden ver, la plaza está cada vez más colorida, más primaveral, ya agarró esa onda. Pueden ver los juegos de los chicos ahí, ahora no está jugando ninguno porque es de noche, pero están. Y pueden ver ese personaje que viene a lo lejos, que es mi amigo Martín, el hermano Cía, uno de los hermanos Cía, hoy está el otro. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricky. Yo, bárbaro. Con un poco de calor, pero bien. Sí, agradable. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bárbaro. La verdad, bárbaro. Con ganas de recorrer, porque la semana pasada no estuve, así que me quedé con ganas de hacer ese recorrido. Ah, no estuviste porque hubo rumores de que estabas, pero en otras zonas que no visitábamos nosotros. Sí, en realidad quise venir, porque vos viste cómo es este viaje. Podés cerrar los ojos y aparecer acá. Sí. Mi intención era venir, pero aparecí en otro lado, con un poco de música en vivo. Y bueno, y decidí quedarme porque estaba muy bueno, así que... Perfecto. Esta noche me vas a llevar al cine, ¿nos vas a llevar al cine a todos? Sí, te voy a llevar al cine esta vez, yo solito. Y vamos a recorrer los estrenos de esta semana. Algunos interesantes, otros no tanto. Un día... que me puedo llegar a enojar bastante con los estrenos, pero... Sí, y con los directores también, porque viste que cuando a vos te agarra la loca, te descargas con todo. Sí, sí, directores, actores, hoy remeto con todo. Vengo bien, bastante bien, enojado. ¿Y qué más tenemos? Porque si no está tu hermano, no podemos ir al sótano a buscar la película vieja. Difícil, pero tenemos esa película que si vos no tenés ganas de ir al cine, tenés ganas de disfrutar una película sentado en el living de tu casa cómodamente, yo te voy a recomendar esa película para este fin de semana. Perfecto, y tenemos el juego que está haciendo furor en la radiofonía local. Sí, no, la verdad nos está sobrepasando, no creía que iba a causar esto, pero bueno, tenemos, por más que siempre la consigna la tira mi hermano, pero decidí ponerme el equipo, decidí ponerme las preguntas al hombro y tengo una pregunta preparada que es bastante difícil. Para ganar un DVD original de la película de la cual vamos a hacer la pregunta. Bien, perfecto. Y después me vas a acompañar al bar, ese espacio que, bueno, nosotros tan a gusto nos sentimos. Hemos curtido bastantes bares. También nos acomodamos. Definitivamente, como peces en el agua, diría yo. Sí, seguramente, sí. Hoy vendría bien el agua. Hoy va a haber muchos músicos amigos. Ya hay gente de Patterson caminando por esta ciudad. Los acabo de ver. Así que va a ser cuestión de encontrarlos ahí adentro. Van a estar en el bar. Esperemos que se sientan a gusto. También dicen que se va a acercar un amigo de los Planta, que es Getty, su bajista, bien, que tienen ahí fecha este fin de semana, bien, así que va a estar bueno. También va a haber más músicos invitados. Vamos a llenar de músicos el bar hoy. Así que contentos. Sí, como nos gusta, con mucha música y con buena onda. Perfecto. Me llegó el pronóstico del tiempo, del clima de hoy en algún lugar, y pronostican lluvia. Lluvia de música y de músicos. Y con músicas que vamos a empezar, con buena música como para empezar bailando. Y así vamos a recorrer estas dos horas de Alguna Vez Algún Lugar. Buenas noches, bienvenidos a todos. Empieza Alguna Vez Algún Lugar. Hey! Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Desde las oscuridades de la pantalla llegan los hermanos Sia para contarte las últimas novedades del séptimo arte y esos clásicos que no podés dejar de ver. En el cine de algún lugar y hay un juego que propone este cine. ¿Y esta noche cuál es, Martín? Bueno, esta noche vamos a proponer otro jueguito más, sí. Como venimos haciendo desde hace un par de martes, para poder ganarse justamente la película de la cual vamos a hacer esta pregunta. Ajá. Y la pregunta básicamente es, y es bastante fácil, sí, diría yo, porque es un clásico del cine. Se gana en la película original. La película, ¿no?, original, siempre decimos, empaquetada. No le ponemos el precio porque queda feo, pero si no, o sea, es legal. Perfecto. Es legal, eso es lo importante. Y vamos a hacer la siguiente pregunta, que es nombre del actor, sí, y personaje masculino, sí, protagónico de la película Lo que el viento se llevó. Un clásico de los clásicos, de los clásicos del cine. ¿El nombre de él en la película o el nombre del actor? Las dos cosas. Ah, bien, me gusta. El actor, me gusta. El actor y el nombre del personaje que interpreta este actor justamente en la película Lo que el viento se llevó. Bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿y se ganan esta película misma? Se gana esta película misma, para nada, o sea, desperdiciable, porque es un clásico para tener en tu biblioteca. Recordamos, la primer persona que contesta correctamente es la que se lleva el DVD, porque la otra vez respondieron unas cuantas personas bien, pero llegó otra primero que se lo ganó. Así que bueno, les recordamos la manera de comunicarse con nosotros y darnos la respuesta es a través de nuestras vías telefónicas al 4666-5559. 0237 si no están en Moreno, y se los repito, 4666-5559, llaman ahí y nos dicen cuál es, o nos mandan por inbox al Facebook de alguna vez, algún lugar, la respuesta correcta, o como última opción nos mandan un mensajito al celular del programa, que es 15 61 54 03 59. No es mi celular, así que si después quieren mandar, no me van a encontrar a mí ahí. Ahí mandan para el programa, nada más. El programa, solamente. Eso, y para la radio. Bueno, entonces, repetimos, la pregunta entonces era... La pregunta es, queremos saber cuál es el nombre del actor y del personaje que representa el personaje masculino protagónico, sí, de la película Lo que el viento se llevó. O sea, el personaje más importante de la película... Lo que viendo se llevó, y el nombre del actor que lo interpreta. Perfecto, listo, ya está el juego en el está aire, claro. El primero que contesta bien se lo lleva. Bueno, ahora sí es la hora de empezar a charlar sobre los estrenos que va a haber este jueves próximo. ¿Que son? ¿Cuántos son en total? Son cuatro en total. Son cuatro. Vine floja la semana. ¿Vos decís que no podemos encontrar algo bueno en esa ensalada? No, siempre podemos sacar un destacado. Esta vez no va a ser la excepción. Vamos a sacar una película destacada. Bien. Pero las otras tres vienen con un nivel. Una, particularmente, que, bueno, voy a defenestrar, pero... Está bien, sí, sentite libre. ¿Puedo sentirme libre? Sí, sí. A veces siento que necesito tu aprobación, que sos el guía de esta ciudad. No necesitas mi aprobación. Perfect. En ningún momento. No, eso solo, fluye. Perfecto, que fluya entonces, porque voy a dejarlo fluir y puedo hacer un enchastre bárbaro de palabras, bueno, e insultos. Listo, perfecto. ¿Con cuál empezamos? Y vamos a empezar con una película italiana. Sí. Cine europeo. Uh-huh. Que tantas veces ha vos sido... Vos sos muy crítico con el cine que no es hollywoodense, ¿no? No. Depende con qué películas. Hay películas europeas muy buenas. Pero como que a veces para ¿Ese hacer... no es el caso? No, no, esto es una buena película. Bien. Es una buena película. Lo que pasa es que a veces flashea mucho en el cine europeo. Uh-huh. Y a veces como que cansa un poco. Son medias densas las películas. Bueno, es una opinión, sí. Eso y autorizada porque sos la persona que convive en este cine. Tal cual. Es muy superior al cine asiático. Por lo pronto. ¿Me quedo? Sí, aprueba la gente que está fuera sí, del cine. Sí, mira sí, cine asiático. Aprueba. Y no hablamos solamente de China, Japón. Hablamos de los otros países que... Ahí está, películas pakistaníes bueno, están apuntando bueno. Que son bastante infumables algunas. Bueno. Y bueno, pero ahora y esta la película en cuestión italiana. Italiana, es... La hora del crimen. Sí. Película de suspenso con mezcla de drama. Me gustaría ver un suspenso italiano. Un suspenso Tano. Sí, sí, sí, ¿por qué no? Y yo prefiero ver los últimos 10 minutos de Roma Milan, que tal vez tiene un poco más de suspenso. Bueno, pero bueno, bueno. Bueno, este es el caso para la gente del cine, no hablemos de fútbol, vamos a hablar de cine. Y esta película cuenta la historia de una chica eslovena, sí, europea también, uh-huh, claramente, que se muda a Italia y sí, comienza a salir con un guardia de seguridad italiano, uh-huh, hasta que empiezan a hacer una relación bastante formal, hasta que este guardia muere de manera misteriosa, y esta chica, además de sentirse con muchísima tristeza, empieza a sentir culpa. Y lo que la película plantea, y te quiere llevar a creer, o te quiere mostrar... Sí. ¿Por qué esta chica siente tanta culpa? Porque eso no se muestra. Uh-huh. Hasta, bueno, el desenlace. Pero ¿por qué? Básicamente, ¿por qué esta chica siente tanta culpa por la muerte de la persona con la cual salía? Uh-huh. Y ahí está todo el tema del suspenso y el drama. Bueno, drama también, porque tiene una muerte, es un tema dramático. Uh-huh. Pero, y bueno, básicamente esta es La hora del crimen. Sí. Película interesante. Básicamente las películas que vamos a hablar hoy no sí, las vas a encontrar en el cine. Vamos a ser sinceros porque al Hoyts, a las cadenas sí, de cine no les interesan estas películas. ¿Por qué? Porque las compran y después las van a ver tres italianos o algún eslovaco, algún esloveno que está por acá. Sí. Y no es un negocio interesante. Pero bueno, para tal vez en un par de meses, tal vez en una semana ya están divididas, así que tal vez manera, no hay que esperar tanto. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es el segundo estreno para este jueves que tenemos que recomendarle a la gente? Y el segundo no? ¿O no? Sí. Y el segundo es el estreno 3D de la semana. Sí. Siempre tenemos un 3D. Sí. Pero en este caso, claro, es bastante más complicado. ¿Por qué? Y porque esta es una película, es una ópera. Uh-huh. Ballet. Básicamente es ballet en 3D. Sí. Complicado para ir a verlo en 3D. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque si vas a ver... Ballet, creo que es más interesante verlo en teatro, ¿no? Ponerte los anteojitos y ver cómo cuando vuelan haciendo el lago de los cisnes te cae encima la señorita. Sí, estoy tratando de pensar qué tipo de público, imaginármelo al público que iría a ver el ballet en 3D. Pero es muy fácil, no te lo imagines mucho. No, nadie. No, la respuesta es nadie. La respuesta silencio. Es nadie. Ah, bueno. Eleonora Casano, Julio Boca y Hernán Piquín. Bien. Los tres juntos probablemente. bueno, Elixir de Amor se llama 3D de esta película. Y así como repartimos películas para los que respondan la trivia, también vamos a repartir películas para el que encuentre en qué cine están dando esta película. Eso, ahí está, trivia. Si vienen y me traen una foto con el cartel y la entrada de la película en esta mano, yo personalmente les regalo una película. Perfecto. Una buena. Bueno, pasó ahí el segundo estreno que tenemos para recomendar, diríamos, de este jueves. ¿Cuál es el tercero, Martín? Y el tercero es una película que ya me empieza a poner nervioso, empieza a transpirar, comienza a sudar. A sí, veces creo que mi hermano, que se rompió el brazo, no sé si lo habló esto. No lo dijo, pero bueno, lo podemos comentar. Tuvo una rotura de brazo. Yo a veces creo que cuando se enteró que salía otra película más de esta, rompió su brazo contra la pared de la bronca. Yo traté de ayudarlo, traté de hacer lo mismo, no pude, no tengo tanta fuerza. Pero bueno, hay gente que es muy fanática de esta película, lamentablemente, y es Amanecer, la tercera película, la cuarta película de la saga Crepúsculo, que está dividida encima en dos partes. Encima la dividen en dos partes. Te tenés que comer esta película. Ya hay una locura como de Harry Potter, ¿verdad? Porque hay chicos que se ponen muy fanáticos con estas películas. Sí. En este momento me imagino del otro lado gente insultándome muchísimo. Muchísimo, pero no importa. Analicé mucho cómo hablar de esta película y decidí ir por la mía. Aparte está siendo cuidadoso hasta ahora. Estoy siendo bastante cuidadoso, sí. Me parece. Sí, pero bueno, ahora viene la parte heavy. Dale. Esta pareja, sí, de actores que se hicieron muy conocidos por esta película, por esta saga que estuvo basada, primero fue El Crepúsculo, después Luna Nueva, después Solsticio, no sé, un quilombo bárbaro. Mm. Nunca vi ninguna. No, y sabia decisión. Estos actores, Kristen Stewart y Robert Pattinson, que ahora son... Robert Pattinson es el nuevo Brad Pitt, sin carisma y sin sin saber actuar. Sí. Y esta chica que siempre actúa de lo mismo, de nena... ácido. No, está bien. Porque siempre soñé con decir esto y que alguien me escuche. Sí. Entonces, este es uno de mis grandes momentos. Para el que no sabe, esta película, Amanecer, cuenta la historia de un vampiro y una chica que no es vampira, que se enamoran y se casan. Bien, simple. Sí, claro, simple. Parecería. Aparece un hombre lobo también, aparecen otros vampiros más que se la quieren comer, que le quieren chupar el cuello, que lo quieren matar al vampiro, una bosta. Perdón, lo tenía que bien, decir. ¿Tenés ganas de eliminarla en este momento? Sí, me gustaría eliminar al director también, con algún rifle de alto calibre, pero como no lo puedo hacer, lo que voy a hacer es voy a agarrar la hoja y voy a hacer este ruido y la voy a romper. Perfecto, afuera. Y chao, Amanecer. Bien, ¿qué nos queda por mencionar? Y nos queda la última película, que la voy a poner como la recomendada de la semana, porque es cine nacional, es una historia bastante interesante. Uh-huh. Y esta película es Verdades Verdaderas, es La Vida de Estela. Cuenta la vida de Estela de Carlotto, uh-huh. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Básicamente cuenta desde sus comienzos, ¿no? Ya como... porque para mí ya marca como una entidad, sí, en sí mismo el personaje de Estela de Carlotto, sino cuando era una mujer común y corriente, trabajadora, uh-huh, y esa historia mucho anterior a todo lo que tuvo que padecer, ¿verdad? Y antes de crear Abuelas, o sea, que cuenta crear la historia de ella previo a que pase, claro, lo que pasó en la dictadura. Claro, cuando era docente, ajá, una mujer de clase media. Y me parece una historia muy interesante, que tiene actores también que sostienen mucho la historia. El caso de Susupe Coraro, sí, gran actriz argentina. Sí. Alejandro Aguada, otro gran actor. Y Laura Novoa. No me acuerdo cuál es Alejandro Aguada. Alejandro Aguada siempre hizo de malo, de hijo de mil, de así, policía corrupto. Está bien, no importa, policía ya corrupto. Lo voy a encontrar. Si lo ves, lo encontrás. Sí, olvídate. Sí. Lo googleo ahora ya. Googlealo ya, Alejandro, sí, Aguada. Ahí está. Es el hermano de la esposa del señor jefe de gobierno de... no sé si... de Capital. Claro, el señor, sí, Mauricio. Sí, sí, el señor Mauricio. Sí, sí. Es el cuñado de Mauricio. Ah, mirá, sí, bueno. Dato. Qué placer, ¿no? Qué placer, serlo. Claro. Fa. Bueno, entonces, historia interesante como para acercarse, a ver. Historia muy interesante que también, lamentablemente, uh-huh, por este tema de los tanques hollywoodenses, más que nada de este querido Amanecer, que sí, va a haber vimos pocos hace un rato. Lugares donde encontrarla. Claro, ¿no? Porque Amanecer la ponen en castellano, en inglés, en polaco, por si hay algún polaco viviendo en Argentina, en 3D, en 2D, en caricaturas, y tienen 8 salas y en 7 pasan a Amanecer. Así que va a ser medio difícil, pero bueno, si tenés suerte de ver esta historia bastante particular y creo yo muy interesante para desglosar, ¿no? Perfecto, ahí están entonces los 4 estrenos de este jueves, que este jueves va a haber en todas las salas. Repetimos el juego en este momento porque hay gente que ya está participando y no sabemos si está la respuesta correcta, pero bueno, por las dudas les volvemos a tirar la consigna, la trivia de esta noche, que es la siguiente. La trivia es esta, la pregunta para poder ganarte un DVD original de la película Lo que el viento se llevó. Tenés que decirnos algo muy simple. ¿Quién es el actor que protagoniza esta película, el personaje principal, y el nombre del personaje al cual él caracteriza? Uh-huh. O sea, nombre del actor real y el personaje que interpreta en la película. Por favor, quiero que estén bien escritos ambos. Me voy a poner quisquilloso. Ah, mirá. Porque por ahí vi algo también que mandaron y no estaban bien escritos. Vamos a ser respetuosos. Hay que ser respetuosos porque un gran actor, sí, una leyenda de Hollywood es. Mira, ya le estoy dando una ayuda. No es cualquier Pérez Gil el que hizo Lo que el viento se llevó. Es un actorazo. Sí. Y vamos a ser respetuosos y escribamos bien el nombre, por favor. Bien. Escribámoslo bien, respetémoslo. Bien, bien, perfecto. Entonces, ¿qué nos queda por conocer de este cine en el día de hoy? Nos queda por conocer la película, el DVD recomendado para justamente el fin de semana, ¿por qué no? El DVD recomendado de esta semana, de lo que lo tiramos ahora, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Lo tiramos sí, ahora? Sí, bueno. Vamos a hablar de esta película de un director que básicamente lamento haber conocido tan tarde. Ajá. No le di demasiada bola en mis años de adolescencia, en el cual empecé a meterme en este maravilloso mundo del cine. Sí. Pero nunca es tarde. Gracias a Dios las películas son inmortales. Sí. Y el material filmográfico es inmortal también. Uh-huh. Y pude descubrir a este director de cine que sigue haciendo películas, que sigue estando vigente. El hombre director es Woody Allen. Sí. Un gigante Woody Allen. Woody, sí, buenísimo. Que en la época de la época de los 70 metía un hit atrás del otro, increíble. No tengo muchas pelis vistas de él, pero las que vi estuvieron todas buenas, debo decir. Hay mucho prejuicio, no prejuicio, es como una cuestión de que o te gusta o directamente no te gusta, no puedes tener un término medio. No puedes tener un término medio. Hay gente que no le gusta como es Woody. Woody, estoy hablando de Woody como así. El señor Allen, perdón. Porque también tuvo, como te digo, esta etapa muy buenas películas y tuvo otras que no lo fueron tanto. Uh-huh. Pero gracias a Dios. No, y aparte por el estilo, por el tipo de cine, es como que genera ese contraste de que o te gusta o no te gusta, sí, directamente. No puedes tener un término medio de decir, che, esta me gusta. No, es verdad. Pero viendo la filmografía completa, puedes ver que es bastante diverso los temas que trata. Algunas películas, algunas son comedias, otras son bastante absurdas. Tiene películas de suspenso, como el caso de Match Point. Uh-huh. Excelente película de suspenso. Sí, bastante nueva. Bastante nueva también. Fue una película que marcó el renacimiento de Woody Allen. Uh-huh. Como un gran director de cine. ¿Y esta que vamos a ver hoy es una de las viejas? O no, esta es la última película que hizo Woody Allen. Ajá. En el año, en este año, justamente, 2011. Este año. La presentó en Cannes este año y después, desde ahí, fue muy aplaudida y salió comercialmente al mundo entero y es Medianoche en París. Ah, la vi, buenísima, buena peli. Sí, la vi. Peliculón. Sí, buenísimo. Excelente el guión. ¿Vamos a contarlo un poquito? Sí, todo tuyo. Bueno, esta película cuenta la historia de un escritor bohemio de nombre Gil Pender. Bohemio hasta ahí, ¿eh? Porque si ese es bohemio... No, bueno. No, pero... está bien. Para mí era un idealista. Era un idealista. Sí. Idealizaba cierta época. Sí, ahí está, bueno. Idealizaba cierta época, sí. Ahí está. Creo que, bueno, está bien, no importa. Que se va a París con su prometida, el personaje que hace Rachel McAdams. Uh-huh. El personaje de Gil Pender es Owen Wilson. Sí. Conocido por acompañar bastante en comedias a Ben Stiller, uh-huh, como Zoolander, claro, y sí, varias otras. Y bueno, se van a París, la mujer nada que ver con él, de clase mucho más alta, y también están los padres de ella, uh-huh, el cual él no se siente muy cómodo, y también empieza a interactuar, a tener que interactuar con otros personajes que son de otra clase social diferente a la de él, como un tipo muy pedante. Sí, muy. Paul. Sí. Que está claramente enamorado de la prometida de él. Sí, cual, o se la juguetea ahí. Se la juguetea. Exactamente, vos lo dijiste. Y y como que es pétula, es muy... Un tipo complicado. Odioso. Odioso, sí. Esos que se hacen los que saben todo. Uh-huh. Y no le puede discutir nada porque tiene la verdad. Uh-huh. Bueno, hasta que una noche, después de alejarse de toda esta gente, decide salir a recorrer la noche parisina. Uh-huh. Y... Este aquí, que después de las campanadas de las 12 de la noche, París se transforma completamente. Pasa a ser, pero no quiero contar mucho tampoco, pero pasa a ser ese mundo que él tanto idealiza. Claro, al que él en realidad quisiera pertenecer, quisiera haber, ¿no?, vivido a esa época. En la época de París de los años 20. Y empieza a conocer a todos sus ídolos. Él, al ser escritor, tiene de ídolos muchos artistas, como por ejemplo Pablo Picasso. Scott Fitzgerald. Bueno, y está bueno lo que plantea la película en cuanto a lo que él quiere, ¿no? De estar como en otra época y ver lo que sucede con los personajes de otra época que conoce él. Claro. Que es lo que querían ellos también. Claro. Está bueno todo ese, tal cual, ese juego que hace la película y eso me gustó. Tal cual. Bueno, y en eso está básicamente la mano en el guión de Woody Allen. Que para escribir este tipo de guiones está hecho mando a hacer. Volamos para atrás con Manhattan, Han y sus hermanas, Annie Hall. Guiones bastante ingeniosos. Uh-huh. Son guiones ingeniosos a la hora. Los diálogos, más que nada. Los diálogos son muy interesantes con esos toques de comedia negra, un poco de cinismo también. Y eso hace que las películas de Woody Allen sean... Pueden ser buenas, malas, pero nunca van a pasar desapercibidas las películas. Y este es el caso de Medianoche en París. Y está bueno encontrarse con películas que tienen otra vuelta de tuerca, claro, ¿no? Que no es la habitual. Claro, es lo que me pasó cuando la vi, de decir, no sé si está buena o si es mala, pero es diferente. Uh-huh. Y eso está bueno también. Bueno, entonces recordamos todo lo que pasó en este cine hoy. Tenemos los estrenos, que son 4 para este jueves, y el más recomendado... Según Martín, es... Verdades verdaderas. Uh-huh. Película argentina. De Estela. Sí. Película argentina con Susupe Coraro y Laura Novoa. Perfecto. Después tenemos el juego al que pueden seguir participando, porque todavía creo que no hay... No sé si hay o no hay ganador, pero lo vamos a saber en el próximo bloque. El juego decía lo siguiente. Sí, queremos saber cuál es el nombre del actor y el nombre del personaje... masculino protagónico de la película Lo que el viento se llevó. Nombre del actor y el nombre del personaje que interpreta en esta película Lo que el viento se llevó, el personaje masculino protagónico. Bien, para participar, si todavía no lo hicieron, pueden dejarnos un mensaje llamando al 4666-559 o escribiéndonos al Facebook en el inbox de nuestra casilla. De alguna vez a algún lugar nos buscan ahí y responden la respuesta correcta, justamente. Y tenemos entonces, para cerrar la sección, el DVD recomendado, que es... El DVD recomendado de la semana es Medianoche en París, dirigida por Woody Allen y protagonizada por Owen Wilson y Rachel McAdams. Los dejamos con un poco de música, un corte, y después volvemos para meternos en el bar y conocer a los Patterson y saber en qué andan. We'll be right back.

Y mirá, bueno, sirve de referencia a lo que pasó con ustedes. ¿Cómo fue su llegada? Y no sé, ¿tengo que decir la verdad o...? Y bueno, lo que vos quieras, ¿viste? Manejalo vos. Yo a veces miento, no, pero yo, a veces... No, yo no pensaba mentir, ¿viste? Pero no quería tampoco desubicarme, no sé cómo es el no, tema. No, sentite libre, no. Te explico, no, porque yo venía a una maratón al que estábamos al desnudo. Una maratón de gente desnuda, ¿en qué zona? En la zona norte de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Claro, la cuestión es que... Martínez, por ahí. Exactamente, estábamos cerca del City Bar, justo. Bueno, la cuestión es que venía corriendo y como veníamos con ventaja, escuchamos, creo que de Stroke, estábamos escuchando por acá. Sí. Bueno, y entramos de una vez. Ya ahí te aclimataste al lugar, porque estaba sonando acá. Claro, exactamente. Entonces veníamos con ventaja, dijimos vamos a tomar una birra, un fernet, algo, y bueno, pasamos directamente a ver qué pasaba acá. Y ahí aparecieron, ¿la ciudad qué les parece? ¿Cómo la vieron? Tranqui. Sí. Hoy martes a la noche. ¿Y el bar este, el que estamos siendo parte? Está bueno, es como... algo ambientado, algo más viejo, algo más... Sí, retro, diríamos, retro, en retro, Palermo, no me salía Hollywood. La palabra. Claro, exactamente. Sí, algo retro, interesante. Sí. ¿Qué toman? ¿Qué quieren tomar? Ya estoy pidiendo. Ya llegó la primera cerveza. Viste, las cosas aparecen así, como nosotros, como llegamos ya, nosotros. Como acá. Llegamos nosotros, tal de golpe. Cual. Y bueno, espero que sigan apareciendo cosas. Bien, vamos a ver. Perfecto, y de estas cosas más todavía. Sí, más, vale. Bueno, bienvenidos al bar de alguna vez. Cuéntenos en qué anda Patterson, que es de la historia de esta banda. De acá de Moreno, ¿no? Sí, es una banda de Moreno y parte de... De acá no, esto es algún lugar. Claro, de Moreno, bueno, de allá. Claro, de allá. Yo estoy acostumbrado siempre a ir a bares de allá de Moreno. Claro, ¿viste? De la zona, bueno. Son cosas que pasan. Es la costumbre, que siempre juega en contra para todo. Nosotros arrancamos... ponele hace unos 4 años, sí, como banda, lo tomamos más como hobby, como digamos, no sé, nos divertíamos, hacíamos lo que nos gustaba, salíamos a tocar de vez en cuando, pero quizás no era un proyecto muy serio, ¿viste? Uh-huh. Después acá grabamos el disco Neutral, ¿cómo se llama? ¿Hace cuánto ya? El año pasado, en octubre del 2010, más o menos. Grabamos el disco Neutral acá en el estudio Moreno, que se llama Paradigma Rec. Sí. Bueno, grabamos el disco y a partir de ahí es como que hicimos un clic, ¿viste? Y empezamos a tocar por todos lados. Justo agarramos también el boom del Facebook, se podría decir, y las redes sociales, que nos ayudó muchísimo, ¿viste? A lo que es mostrar nuestro material. Sí, poder comunicarse, ¿no? Ahí, antes, un canal antes, más. Antes, claro. Antes grababan discos las bandas y cómo los mostraban, ¿no? Iban a tocar y tenían que regalarlos, tenían que estar así, bueno, en radio. Pasar en, por el le buscaban la vuelta mano a mano, a su época. El mano a mano, el boca a boca era fundamental. Hoy en día esto del Facebook es como que pum, de repente vimos mil la posibilidad personas, después de tener el disco. De repente mil personas, 2000, 3000, hasta 5000 y muchos más también. Te ven de la nada, ¿entendés? Y el mismo disco ustedes lo suben. Nosotros lo que hicimos, sacamos el disco, creamos una página de internet, bueno, todos los medios de redes sociales y demás. Sí. Y ahí pusimos todos los links para descargarlo desde la página directamente, que bueno, es www.pattersonweb.com.ar, ya aprovecho de decirlo. Y el Facebook también, que es facebook.com/patterson.oficial. Buscan Patterson ahí en el buscador. En el buscador aparece, creo que el fanpage, si lo pones como Patterson. Ajá. Si no, patterson.oficial aparece el Facebook oficial, que es en donde nosotros mostramos las fechas y demás. Pero bueno, nada, viste, hace un año que estamos realmente, yo creo, tocando como con ganas de mostrar, de hacer llegar lo que hacemos cada vez a más gente y no tanto como era antes. Uh-huh. ¿Y hay próximo cercana, una fecha así como de cierre de año a la sí, que están apuntando todos los cañones? La tenemos en Zona Sur, en Quilmes, Club Tucumán. No, es... Zona Sur. No, sí. Junto a Oliver, que es la presentación del disco. Ahí en el sur no se corre desnudo, te digo. No. Y es un poco más difícil. Yo pensaba ir de la misma manera. Y tenés cuidado, te diría. Por ahí en el norte, complicado. Viste, como hay más libertades para poder correr en... Está todo más controlado. En escenas de desnudez. Claro, sí. Pero bueno, es cuestión de probar. No, esta vez lo voy a dejar para otro día, quizás. Bueno, entonces esa fecha sería... La próxima fecha confirmada que tenemos. Sí, la fecha es el 26 de noviembre en Club Tucumán de Quilmes. Bien, hay horario ya y eso todo. Creo que... No, no vamos a decir horario porque la verdad está bien, está no, bien. Es compartida con alguna otra banda. Es compartida con los chicos de Oliver, que son los que presentan el disco, que está presentando el disco. Y bueno, nos invitaron, ellos vinieron a tocar con nosotros acá cuando tocamos en La Morena. Uh-huh. Hicimos una especie de ida y vuelta. Les invitamos a tocar acá. Claro, nosotros tenemos buena onda. Buenísimo. Sí, y bueno, y ellos nos invitaron a tocar allá a la presentación de su disco. Buenísimo. Así que bueno, ya aprovechamos para mandar un saludo a ellos. Así que el 26, entonces. El 26 de noviembre en Club Tucumán de Quilmes. Bien, perfecto. Podemos ir mostrándole a la gente del bar, de esta ciudad y de toda esta gran ciudad, de algún lugar, su música. ¿Por qué no? ¿Por ¿Qué no? tema eligieron como para empezar a mostrarlo? Soñando despierto. Soñando despierto estaría bueno. Soñando despierto, entonces, es el primer tema que les regala Patterson, gente, así que escucharlos. Ya volvemos. Perfecto, era Soñando Despierto de los Patterson, a quienes tenemos en vivo hoy acá con nosotros, a Andy y a Lucho, cantante y guitarrista respectivamente. Tal cual. Bueno, ¿están cómodos? ¿Están bien? Sí, estamos cómodos disfrutando esta cerveza por el momento. Perfecto, ahora nos vamos a encargar de ponerlos incómodos un rato. Genial. Sí, porque esta ciudad tiene algo muy especial y es que se está formando, ¿no? Sí. Primero. Sí. Y supongo que a ustedes les gusta mucho ya como para quedarse a partir del próximo martes y martes a martes. Ah, o sea, todos los martes, claro. Ya estar en zona norte, en este bar. En este bar. No tiene todavía punto cardinal claro, esta ciudad, no existe. No. Bueno, les interesa quedarse entonces. Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? El tema es que como músicos invitados ya no van a poder estar el próximo martes. Por ahí en 5 meses la hacemos de vuelta, la de venir como músicos. Claro, acá. Sí. Pero les tenemos que encontrar un laburo porque hay que laburar para llevar esta ciudad adelante. Así que vamos a tener laburos para ustedes y para los otros integrantes de la banda. Así que van a tener no solamente que dirimir entre ustedes, sino que van a tener la impunidad de tirarle los peores trabajos a sus compañeros, sin que son malos compañeros de banda. Ah, no, si son, buenos. Son no, buenos si ustedes son buenos o malos, que son los que deciden hoy acá. Entonces sí, están al orden. Así que, ¿qué les parece este trato? Yo les digo, esto es, pasa así. Me llega un sobre del municipio de algún lugar que yo abro. Una vez que lo abro, esto es como un pacto de sangre. Sí. Ustedes ya no se pueden echar atrás y van a ser parte de estos laburos. Sí. Lo que sí son, van a ser 4 laburos y no pueden repetir nada. Es, se eligen los 4, uno para cada uno. Sí. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Firman? Sí, ¿por qué no? Bien, les manda saludos Vani, Vanina, manda saludos. Vani Vargas, sí, le voy a dar un beso grande para Vani. Que también, justamente les anticipaba esto, agárrense con el tema del laburo porque ya sabe lo que sucede en este bar. Bueno, entonces, sí, aceptan. Aceptamos. Listo, no hay vuelta atrás. Abro el sobre y les comento lo que hay y características que me deja el municipio como para que ustedes se guíen con ellas. Dale. Necesitamos un pintor, un pintor no de tipo artístico, sino un pintor de... Pintor. Capaz que es artístico también el pintor. Sí, sí, depende de qué lado se lo mire. De la ciudad, de las calles. Así que bueno, un tipo con pulso, un tipo que se banque subirse a las alturas. Sí. ¿Por qué no? Que tenga adrenalina en su interior. Tenemos al indicado acá. Sí, sí, no adelanten, no lo adelanten en este momento. No, nadie adelantó a nadie. Pero ya se imaginan quién sería. No sé. Bien. Tenemos y necesitamos un técnico reparador de radios, porque el programa se transmite y hay problemas con las radios y los enchufes, porque los enchufes... El electricista de la ciudad está un tanto complicado, le está costando engancharlo y enganchó un par de enchufes para cualquier lado y volaron un par de radios por los aires, así que necesitamos un técnico reparador de radios. Sí. También un tipo que se maneje bien con las manos. No sé si ven que buscamos el tema del músico que tiene su sensibilidad en sus dedos como para manejarse también en estos laburos. Así que puede estar relacionado. Necesitamos un tipo cojonudo, un tipo, un árbitro de fútbol. La canchita de acá a la vuelta, hubo muchos problemas el último fin de semana. Se agarraron las piñas 2 equipos por no haber un árbitro en el medio. Yo pienso que después será el árbitro el punto a agredir, ya no entre los jugadores, con lo cual nos ahorraríamos el problema de 11 contra masivo, 11. Si no, serían 22 contra 1 y ya estaríamos todos contentos. Hasta podríamos lograr la unión de ambos equipos para agredir al referee. Trabajo en equipo. Así que es un trabajo un tanto pacifista y bueno, cojonudo el árbitro de fútbol. Y... Por último, el próximo martes abre el boliche que vieron cuando llegaban a la ciudad. ¿Vieron ese boliche gigante que están abriendo ahí? Ah, ahí donde el que tiene el arco. Pasamos la maratón, claro. Sí. El del arco abre y necesita un patobica. Ya está. Que bueno, tranquilos. No lo llevemos por el tema físico. Se puede tener una presencia importante en la puerta sin tener tampoco unos brazos tan tal cual. Tan fornidos. Sí. Yo no soy el indicado para hablar tampoco del rubro. Pero las apariencias muchas veces engañan. Justos igual los puestos, están como ya encajados, parecería. Así que bueno, tendremos para Andy, cantante, un trabajo. Tendremos para Lucho, el guitarrista también. Tendremos para Emi, el batero, un laburo al cual ocuparse cada martes. Y para Mauro, el bajista, también. Así que en el corte ustedes lo van a dirimir en el mismo bar, si quieren. Sí. O se pueden salir a pelear afuera por una cuestión de códigos con el bar. Adentro del bar no se pelea, gente. Vimos el cartelito que estaba ahí. Así que vamos a un corte y después definimos esto. Dale. Ahora sé que es eso que nunca te animaste a decirme a los ojos. Moreno. 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Ascolapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. ¡Uy, mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La Secretaría de Turismo de algún lugar le informa. Usted está en algún lugar. Le ponen clima al bar esta noche Andy y Lucho de Patterson, cantante y guitarrista, que estamos escuchando ahora a Patterson. ¿Qué es lo que suena de fondo? Lo que está sonando es Pensá, aceptá y volvé a pensar, del disco Neutral. El disco Neutral, que fue grabado el año pasado. El año pasado, en octubre del 2010, en Estudios Paradigma Rec. Contentos con el material. Contentos con el material y bueno, y también haciendo lo que es la preproducción del lo próximo, de lo siguiente, lo que se viene, lo nuevo. Bien, ¿para cuándo sería? Más o menos no. Todavía tranqui. El año que viene seguro. Uh-huh. El año que viene seguro. No quiero tirar una fecha para no empezar a golasear. No. Digo, la aposta es esa. No sabemos. La idea es hacerlo para la idea es hacerlo el año que viene. Ya tenemos bastantes temas de los cuales vamos a hacer selección, como hacemos siempre. Una buena selección y bueno, una buena preproducción para poder mostrar algo realmente que estemos todos contentos y que a la gente que lo escuche le guste realmente. Perfecto. No me distrajiste, no me sacaste del tema principal del que íbamos a hablar y que íbamos a definir. ¿De qué van a trabajar sí, los Patterson? Y mirá, en algún lugar. Estuvimos debatiendo esto acá con Lucho y nos pareció lo mejor. Tranquilo, todavía no me digas. No, nos bien. Pareció la mejor la selección que hicimos. Fue muy Los vi conformes, los sí. Vi bastante pasivos. Si bien hubo una discusión un poco tensa al principio, sí. Después siempre, se lo llevó a buen puerto. Llegamos a la Sí, los vi bien. Bueno, entonces yo les voy a ir mencionando los oficios. Ustedes me dicen qué integrante de la banda va a ser ese laburante y por qué ustedes creen que sería el más indicado. Dale. El pintor de nuestra ciudad, los edificios están necesitando colores nuevos y bellos. Bueno, y ya está, ese le corresponde a Andrés Abramovich, el cantante. El cantante de la banda. Exactamente. Bien. Pintor, ¿por qué? ¿O qué crees que explotarías bien? Y le gusta, por ejemplo, le gustan la adrenalina, es un pibe muy extremo. Bien, hay un edificio que tiene 90 pisos y están queriendo que vos pintes el 89 completo, la franja. Sí, la franja toda la vuelta. Sí, sí, sea, la vuelta ahí porque quieren hacer un juego de colores. Sí. Un contraste. Y yo había pensado un rojo, un verde. No voy a tirar los colores, con eso voy a sorprender. Bien. No, yo creo que No, está bien, acepto totalmente. No tengo miedo a las alturas, esto de la adrenalina está bueno. Además está bueno porque eso de que me dijeron que no hay arnés, eso, claro, no, esto es Tarzán está, claro, bueno, y está bueno. Es una experiencia nueva, ¿cómo le vas a decir algo que no a una experiencia nueva? Perfecto, ya tenemos entonces pintor. Voy completando este este papel, esta hoja. Este anagrama. Andy, el cantante, va a ser el pintor. El técnico reparador de radios de esta ciudad que se han quemado unas cuantas las últimas semanas sería... Ese no zafo. Claro. Quedo yo. Es más. Ya están, o sea que ya repartimos los dos que están hoy presentes, sí, acá. Sí, justo los dos primeros, los dos nosotros. Bien. Encima, para colmos, lo que me dedico a la realidad como proyecto paralelo, es mi trabajo. Claro. o sea que estaría no zafo de ninguna manera. Ya entrás como canchero en la materia. Sí. O obligado también se puede decir. También. Porque te vieron ya. Ya, te vi la habilidad. Lucho, entonces, guitarrista, va a ser el reparador de radios. Ya te está sonando el celular. Hay gente que ya quiere que lo repares. Gente, es a partir de la semana que viene que los chicos empiezan a laburar. Hoy están claro, de músicos. Claro, hoy estamos acá como músicos. Ya a partir de la semana que viene, el martes, ya empezamos a, bueno, con esto de pintar y bueno, y demás, y reparar radios. Y... Completo. Lucho, entonces, técnico, reparador de radios. Necesitamos un árbitro de fútbol para la canchita de cara a vuelta del potrero. ¿Quién va a ser? Yo creo que ahí estoy bien en la decisión que tomamos. Yo creo que estuvimos geniales. Que puede ser Mauro el tema del árbitro. Mauro. Sí, es una persona que... Mauro el bajista. Sí. Primero que me lo imagino con eso de la, viste, la chomba, sí, negro con blanco. Sí. Viste, con las líneas finitas, sí, el cinturón, sí, el shortcito bien arriba. Justo. Muy arriba, el bien. Árbitro usa el short. El short muy arriba, viste, adentro, obviamente. La remera adentro, la camiseta, sí, la chomba. Características bien. Lo viste por ahí, sí, en sí, tema sí, estético. Sí, el pito colgado acá en el cuello, que sí, con la sodita naranja, que sí, eso ya lo venía imaginando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que es una persona que siempre está, viste, en el respetando las reglas, ¿no? Respetando las reglas. Y quizás prestándole atención a cada detalle. Bien, va a venir redondo, me parece. Redondo, claro, o sea, es como que va a poder arbitrar. No bien, le contemos nada, porque total no está. No le contemos de que hubo quilombo. A veces, ya la semana. Es la persona, a veces, por así decirlo, que lleva el control del juego. Claro, ¿no? Directamente yo creo que estaría bueno que lo llamen el mismo martes. Che, mira, tenemos la ropa. Ya está, estás comprometido. Sí, estás hasta las manos, listo, querido. Perfecto. Pues hasta las manos. Bueno, entonces, Mauro el bajista va a ser el árbitro de fútbol de la canchita de acá, sí, a la vuelta. Sí. Y nos queda por último el Pato Vica del boliche que abrió en la entrada a la ciudad. Bueno, ahí sin duda ya sabemos. Ya está. Ya sabemos, el batero, ¿no? Quedó Emi. Claro, sí. En primer lugar, porque se va a poder descargar. Porque no es una persona que se descarga con la batería todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo que tiene libre. Entonces, eso lo va a poder descargar en el tiempo que no tenga libre. Esos golpes que aplican la batería lo puede aplicar, claro, digamos. Para no estar, viste. Bien. O se descarga en la batería y llega. Y llega tranquilo. Ah, esa no. No, aparte es una persona señor, mucho Pato Vica, con mucho diálogo, claro, sin golpes, que me parece una cuestión interesante en la ciudad, como para manejar un patoa que no pegue tanto. Bueno, eso es el otro punto. No, en realidad es un tipo que tiene carácter, viste, se hace escuchar. Y que nada, me parece. Y si que... te puede pegar, te pega también. Bien, ahí está, eso sí, bueno. Bueno, no lo busqué. No, pero claro, bueno, sí, en fin, si descarga una batería y está ahí con la cara tranquilo, viste, haciendo las cosas como che, tiene que ser. Che, lo hicimos quedar como el pedo. Es el mejor persona que sí, voy a decir. Bueno, hay que aclararlo. Es más bueno que el pan. Un saludo para Emi. Bien, entonces, los Patterson, a partir del próximo martes tenemos un pintor que va a ser el cantante, Andy. Tenemos un técnico reparador de radios que va a ser Lucho, ya lo pueden ir llamando a partir del próximo martes. Tenemos un árbitro de fútbol que va a ser su bajista, que es Mauro, y un Pato Vica, que es su batero, que es Emi. Bueno, Patterson, nos queda por decir entonces que va a haber fecha próxima, el 26. El 26 de noviembre. Para que todo el que pueda se acerque en el sur. En zona sur, en Quilmes, en Club junto Tucumán, a Oliver, junto a los chicos, la presentación de su nuevo trabajo, de su nuevo disco. Ah, bueno, y podría ya de paso contar que, sí, que bueno, que ahora estamos en la preproducción también de lo que es el primer video oficial de la banda. Ah, bien, buenísimo. Así ya nos podemos meter también en otros medios como para empezar a difundir más la banda, ¿no? Bien. Todavía la canción elegida para hacer el video no está definida, pero sí, no queremos, pero, queremos, claro, que sea más impactante o sorpresivo, por así decirlo. Claro, que lo escuche y diga, estamos reservándolo. Eligieron este. Que sea, exactamente. Claro, eligieron, sí, este, mira, Soñando despierto. Elegimos. No, pensé que estaba soñando, se vende una ilusión. Yo escucho porque tengo los auriculares, vos porque no los tenés, porque viste. Se escucha muy bajito acá. Bueno, y apenas se escucha. Este, no, bueno, la cuestión es que no queremos dar mucha data de eso, sino que estamos en la preproducción, que es todo lo que es el armado de cómo va a ser la historia, entre comillas, del video, para que sea algo interesante, ¿no? De uh-huh. ver, no solamente de escuchar y ver, bueno, tiene un video de la banda, está lo ves, se escucha el tema, ¿no? Que tenga también algo de sentido, ¿no? Que es la unión del audio con lo visual. Buenísimo. Eso va a estar para diciembre, yo calculo que ya va a estar... Ya va a estar en las calles. Estamos ahí, ¿eh? Sí, estamos ahí, estamos aquí. Estamos esperando que llegue rápido porque es una nueva experiencia para la banda. Algo que esperamos hace mucho, que es algo re lindo, calculo yo, para cualquier banda, ¿no? El primer video. Seguro. Va, como todo, el primer disco, primer video, primer todo. Uh-huh. Después todo sigue siendo lindo y todo, pero siempre es nuevo, no deja de ser nuevo. Pero no es lo mismo que la primera vez. Seguro. No es lo mismo. Bueno, entonces, 26 fecha en el sur. Va a haber video próximo que va a estar subido al Facebook y todo. Facebook, todo YouTube y todas las redes sociales. Perfecto. Y ahí también los pueden escuchar y conocer, el que no los conoce y los está escuchando hoy por primera vez. Así que los buscan Patterson ahí en el Facebook, ponen Patterson y los buscan a ellos y se enteran de qué trata y próximas fechas y tal todo. Tal cual. Y el que quiera bajar el disco, www.pattersonweb.com.ar. Que bueno, ahí también están los links a todas las redes, que es YouTube, MySpace y Facebook y demás. Perfecto. Bueno, muchachos, les agradecemos la visita al bar de alguna vez. Esperamos que les haya gustado. Bueno, y ya creo... saben que no están invitados a esta ciudad, ya están comprometidos. Contratados por la ciudad, es otra cosa. Contratados. Y no se les paga, lamentablemente. No hay moneda corriente todavía. Se ofrecerán otras cosas en intercambio. Sí, tal cual, uh-huh. Está genial. Bueno, pero me dijeron que esta noche invitan también el bar. Claro, sí. Eso bueno, ya es un arreglo que tengo yo con listo, el pelado que atiende la barra. Bueno, Con eso nos convencieron ya. Bueno, gente, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por... Nos por estamos viendo próximamente. No. Los invitamos a que nos manden todas las fechas y data de la banda. Dale, al programa. Así los leemos y los pasamos por acá. Dale, buenísimo. Gracias por venir. ¿Con qué tema nos los dejamos? Y dejamos a la gente. Cerramos con el tema Fotos, que es el último tema del disco Neutral. Bien, Fotos de Patterson, que estuvo visitando el bar de alguna vez. Por todas tus mentiras quedaste en el rencor. La música. estás visitando algún lugar. ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Volvemos al cine de algún lugar y hay ganadora, otra vez es mujer la ganadora de la película, es Vanina Sánchez Ayub, no sé cómo se lee, pero bueno, Ayub, es así. ¿Cuál era la pregunta que ella respondió bien y cuál era la respuesta? Ella respondió justamente la pregunta que databa de cuál era el personaje y cuál era el nombre del actor que interpretaba la película El viento, lo que el viento se llevó, el personaje masculino protagonista. El actor era Clark Gable. Hay mucho viento en esta ciudad. Mucho viento. Se levantó un lindo viento. ¿Viento de verano o viento de tormenta? Yo dije que hoy llovía música. Y está lloviendo música y está lloviendo otras cosas. Pero bueno, queremos felicitar a Vanina. Sí. Porque fue la ganadora. Hubo gente también que acertó, bien. Que respondió bien. Hubo gente que se equivocó. Pero lo bueno es que se está abriendo el juego. Y creo que vamos a tener diferentes ganadores a partir de varias semanas. Vamos a seguir con los está juegos. Está bueno que todavía no ganó mi mamá o tu tía, ¿viste? Eso era uno de mis temores, de que nuestras familias participen solamente. Pero estoy muy contento porque está participando mucho toda la gente, y vamos a seguir con las trivias. Ya tenemos preguntas, pero para acá hasta diciembre del 2012 aproximadamente, así que, y tenemos las películas, porque las películas están, quédense tranquilos, y la esperamos a Vanina el martes que viene. Bien, en 22. Facebook vamos a poner la respuesta correcta y todo. Vamos a poner la respuesta correcta en Facebook. Sí, perfecto. Bueno, entonces Vanina, felicitaciones, y la semana que viene, entre las 10 y las 12, que es cuando se transmite el programa, te acercás primero a la radio. Si de ahí te dicen cómo llegar hasta la ciudad, venís y te lo entregamos acá. Queremos que Vanina esté acá. Tendrá que saber cómo. En mano, se da la película, se entrega en mano. Perfecto. Los dejamos con un poco más de música, porque después tenemos músico invitado. Tenemos al Getty, el bajista de Los Planta, que nos va a contar qué onda la fiesta que se viene el viernes de Planta en Chill Out. Ya volvemos. No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada. Solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me asmaba. No llorabas por mí, no llorabas por nada. Dejaste que el dolor te curtiera la piel. Ojalá no sea tarde para volver. Para poder levantarte. quizás ya no sirve de nada. Volvemos al bar de alguna vez y tenemos otro músico invitado y amigo de la casa. Ahí va, ahí va. Que es el Geti, el bajista de va? Planta. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo ¿Cómo, bien? ¿Cómo está Geti? Acá estamos, muy bien, contento de visitar amigos, trayendo ahí novedades. Y a la gente que le gusta Planta, que haya visto la banda, que haya escuchado. Nada, venimos acá a agitar una fechita que es la del 18 de noviembre. Este viernes. Este viernes. Y nada, estamos en Chill ahí, Out. En Chill Out, Ambient Bart sería. Que queda ahí en acceso este, más o menos el puente Barcala. Donde está el peaje, más o menos. Claro, más o menos por ahí. La idea es que la fecha es la presentación del disco, que es Planta Suena, que es lo que estamos escuchando. Y nada, estamos metiendo mucha garra. Hemos tocado bastante durante todo este año, presentando el disco. Y bueno, con esto trataremos de coronar y dar principio también a una movida que es seguir presentando el disco durante todo el año hasta grabar el próximo. Y aparte ya es como una fecha de cierre de año, ¿no? Para la banda. Fecha de cierre de año, sí, pero está más centralizada en presentación en presentar del disco, el disco, ¿viste? Por lo menos acá en lo que es Gran Buenos Aires. Después la idea sería presentarlo en Capital también, ¿viste? Buenísimo, bueno. Pero bueno, vamos paso a paso y estamos en esta movida. ¿Y cómo está la banda? ¿Cómo se ve que está creciendo con todos los Plantas? Están por todos lados. Ya igual ya eran una banda súper conocida en sí, el oeste, ¿no? Es pero verdad. Es como que se está removiendo. Y la banda ya, la realidad es que la banda... Bueno, los pibes son todos gente ya más o menos relativamente grande, ¿viste? Uh-huh. Y nada, la banda tiene 8 años aproximadamente. Y bueno, cada vez crece más. La apuesta es que ahora le estamos metiendo un montón de esfuerzo también de ensayos, ¿viste? De composición y nada, trabajo de grupo. Y nada, de a poco va creciendo y también con la mano de gente que nos da una mano, en realidad, como, no sé, como gente como el Tano, uh-huh, o como ustedes mismos que nos dan espacios, así hay un montón de medios que nos ayudan. Y bueno, nada, estamos contentos con eso también. Geti, necesitamos saber cómo llegaste vos a esta ciudad imaginaria, a la cual nadie sabe bien cómo llega, pero cada cual formula su manera de llegar. ¿Cómo fue lo tuyo? Ojo, cuidado. Atención. Venía en el tren, en el furgón. Hasta ahí venís bárbaro. De repente, no y sé, se envolvió un movimiento sísmico y me encontré con un amigo que se llama Agustín Morbelli, que también me hizo la movida. Y él sabe muy bien cómo llegar. Y él me dijo, ven que yo te voy a llevar a un lugar donde nos vamos a divertir. ¿Y el bar qué te pareció? ¿Qué te parece? Y viene lindo. Te senté acá, viste, en la mesa como central a que charlemos mano a mano, sí, y que la gente nos vea. Sí, me veo acá, bastante puesto. Bueno, Geti, ¿qué tenemos? ¿Qué nos trajiste para escuchar de este nuevo disco de Planta que van a estar presentando el viernes en Chill Out? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué y podríamos escuchar un temita que se llama Basta Ya, que tiene un videíto también, sí, que lo hizo un amigo que se llama Fede, que también está en internet. Después les paso bien la data, más o menos, de dónde lo pueden encontrar, que se llama Basta Ya. Bien, en Facebook lo pueden buscar, ya por Facebook, lo menos, como todo, para... toda esa vía... Esa vía láctea. Galáctica. Bueno, gente, entonces Basta Ya, lo va a estar presentando el disco de Planta Suena este viernes en Chill Out. Así que empezamos por escuchar Basta Ya y después seguimos con el Geti acá con nosotros. Basta Ya. Basta Ya. Basta Ya, babá. Que Basta Ya. Basta Ya. Tanta mentira.

link para ver videos y novedades. Eso. Y tenemos, bueno, la fecha del viernes, que van a estar con otras bandas invitadas. Que ahí son va. Va a tocar Floreciendo, que sí, es una banda de reggae, que es son unos chicos que nos ayudan bastante con las fechas. Y después está Princesa también, que es una chica que va a estar haciendo Soul System, que es muy grosa. Y va a estar, o sea, el orden va a ser Floreciendo, Princesa y después Planta. Bien, perfecto. Y la idea también es también contarles que vamos a tener invitados, viste, especiales en la fecha. Y nada, que va a estar lindo eso. Que se acerquen. Que se acerquen. ¿Se puede dar alguna pista, algo? Sí, se puede dar alguna pista, pero... pero lo dejamos para el próximo bloque. Lo dejamos para el próximo bloque. Eso. Es un colega, un poderoso colega. De este bloque se produce con esta disyuntiva que vas a tener, Getty, porque vos también te querés quedar en esta ciudad a vivir cada martes, ¿no? Imagino. Me interesaría, ¿eh? Sí. Es te veo con carita de que sí. Así que tenés dos laburos para elegir. Vos ya estuviste viendo, estuviste escuchando a los Patterson que estuvieron acá. Te vi en la mesita del fondo y sabés de qué trata la situación. Hay dos laburos que tenemos, uno tiene que ser para vos, Getty. Así que te cuento qué es lo que hay. Abrió el boliche de la entrada a esta ciudad, como sabés, porque a los chicos de Patterson ya les tocó a uno ser el Patovica. Pero ahora lo que nos piden es un tarjetero. Opa. Un tipo que salga a tarjetear, es interesante el tema del diálogo con las chicas, muy goma, muy banana, el tarjetero, no sé si lo puedes explotar bien, Getty, eso analizalo vos. Tengo amigos que lo explotarían mejor, pero bueno, bien. Si lo tengo que... O tenemos otra alternativa interesante, ¿por qué no? Y es el actor porno. Opa. Hubo ya músicos que eligieron serlo, pero fueron largando a mitad de camino y qué sé yo, así que quedó vacante. Necesitamos un actor porno. Getty, no me lo digas ahora porque vamos a ir a un corte y vos vas a definir qué es lo que vas a hacer. Y por ahí, si querés delegar en otro planta, el otro oficio que queda ahí dando vueltas, lo podés hacer. Así que vamos a ir a un corte y después seguimos con el Getty, bajista de Planta, que el viernes van a estar tocando en Chill Out. Ya volvemos. Si te causo dolor. Moreno. FM Moreno. Selection 90.1. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Cruz Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás visitando algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Seguimos en el bar de alguna vez y escuchando el disco nuevo de Planta, que es Planta Suena. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora de fondo? ¿Qué tema? Este tema se llama Fuego. Fuego. Una cancioncita de Rey que está buena, tiene la letra. Perfecto. Esta canción y todas las del disco se van a poder encontrar el próximo viernes, este viernes 18, ¿es? Sí. Viernes 18. Viernes 18 en Chillout. Volvemos a recordarlo, Chillout Colectora, Puente Barcala. Hay acceso más o menos para el lado, como para ir yendo para Luján. Es una fiesta ir a verlos a Planta. Yo ya fui dos veces hace poquito, así que recomiendo a Chillout mismo. Aparte estamos trabajando mucho, mucho para la fecha. Escenografía, ensayos y demás. E invitados, tal vez. E invitados. Bueno, Geti, primero lo que tenemos que develar en este misterio es cuál va a ser tu trabajo en esta ciudad cada martes. Teníamos entonces un tarjetero para el boliche de la entrada a la ciudad. Un tarjetero. O el actor porno. Hay gente que te ve muy bien plantado justamente para este último oficio, pero sos vos el que lo decide. La verdad es que me parece en un compromiso, pero... me parece que ese trabajo se lo voy a dejar a gente en la que confío más. Y yo voy a ir por las tarjetas. Bien. Yo voy a tarjetear un rato con las chicas ahí. Paso a darle la bienvenida a Agustín Morbelli, el amigo de las bandas, que está en este bar también compartiendo la noche con nosotros. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, vine a traer una cervecita como mozo, ¿no? Del bar de alguna vez. Como todos los martes, voy a traer una cervecita, me quedo con ustedes hoy. Vos que lo conocés tanto a Geti, ¿hace bien en elegir tarjetero o lo del actor porno no lo quiso elegir por una cuestión de que, bueno, se siente un poco mirado acá en el bar y tal vez lo intimidan? Que en ese tipo de situaciones, ¿viste? Él no se quiere meter, yo menos. No, que se quede. Él, mira, es mi amigo. Acá en el bolsito le vi unas tarjetitas, así que arreglo. Ya está, o sea, bien metido en el personaje. Es mi rubro. Bien, entonces, bueno, ya le encontramos laburo al Geti, sí, a partir del próximo martes va a ser el tarjetero del boliche acá. A mí el de mozo que no me lo saque nadie, por favor. Que ahí ya entré, estoy tranquilo, voy bien. ¿Te gusta? ¿Te sentís cómodo en eso? Bárbaro. Bien. Agus es el mozo del bar. Mozo, buen mozo. Y ese amigo de los músicos que los trae. Ese amigo del alma. A este bar. Bien, entonces, Geti, pasamos a recordarle a la gente... ¿qué tienen para encontrarse este disco nuevo de Planta y descargárselo gratis en la página de Planta? La página que es plantasuena.com.ar, www.plantasuena.com.ar. Ahí se lo bajan gratis. También por Facebook pueden entrar a Planta Suena o Planta Bomba y ahí se ven los videos que hubo de la banda hasta este momento y música y fechas y todo lo que se quieran ir enterando de los Planta. Bueno, Geti, recordame todo, así la gente va el viernes. Bueno, básicamente es viernes 18 de noviembre, Colectora, sería Chillout el lugar, presentación del disco, Planta Suena, con muchos invitados. Te podría llegar a adelantar que hay un podría llegar a ser casi confirmado un Pablo Molina. Uepa, que él participó en el disco con nosotros y me están dando el ok acá que lo pueda confirmar. Pablo Molina, recordamos para el que no sabe, es el cantante de Todos Tus Muertos. Lumumba también. Bueno, nada, es un artista que a nosotros nos gusta mucho. Grabó en el disco, grabó. Se podría tema. Escuchar ese temita ahora, ¿no? Se también. Podría escuchar, ah, sí, claro, se podría escuchar. Mirá cómo se lo cambié, mirá cómo se lo cambié. Y bueno, y está invitado y aparentemente está todo ok para que venga. Así que bueno, nada, ya casi confirmado. Nada. Y bueno, además va a ser una fiesta porque estamos ensayando, estamos preparando un show bastante largo con muchas canciones del primer disco, del segundo. Y bueno, nada, y también ahí salen algunos covercitos, algunas cositas. Y bueno, nada, y aparte están los artistas invitados también, que son Floreciendo, sí, y Princesa. Uh-huh. Y bueno, nada. ¿En qué horario habría que acercarse? Y el horario es 22 horas, sí. Me señala el volante acá, sí. Así que nada, 22, 22:30, que estén cayendo, ya va a estar más que bien. Uh-huh. Nada. Perfecto, los esperamos entonces, a todos. Es la invitación fiesta para el viernes 18, que se acerquen a Chill Out ahí en Colectora, y el peaje vendría a ser en Ituzaingó. Se acercan y se ven a Planta, que presenta su nuevo disco, que es Planta Suena, así que son todos más que bienvenidos. Ahí va, es el verdad. El público del oeste que siempre va es bastante fiel a la es banda. Verdad, aparte que acá en Moreno hemos tenido una bastante incursión, porque hemos tocado acá con Resistencia en el Monumental y nos ha visto mucha gente. Y en estas zonas también, viste, hemos uh-huh. tocado bastante. Y bueno, nada, capaz que es una buena forma de encontrarnos también ahí en la presentación del disco. Y nada, que va a ser una fiesta. Perfecto. Que nos ayuden. Geti, te agradecemos la bueno, visita. Aparte, este también bar. Quería sí. decir que. Dilo. Nada, vengo yo en representación de la banda. Nosotros somos 10. Están mis amiguitos escuchando por internet y por radio y como sea. Que están allá los pibes, un saludo que grande. Les mandamos para un saludo grande, sí, a todos, toda la banda, a todos los Pepo, Planta. Cato, Raspu, Mati, te los tiro a todos así: sí, Tambo, sí. Daro, Chiqui, Grilla y bueno, espero no, Peti y nada, y Pela. Ya estamos ahí. Bueno, Geti y los Planta mismo también, porque deben andar por la ciudad dando vueltas. Andan por ahí, son locos, no descansan. Muchas gracias por habernos visitado y por estar en este bar, y están invitados a volver cuando. Dale, cuando muchas quieran. Gracias. Muchas gracias por darnos el espacio para publicitar la movida, y la verdad que nos ayudan una bocha. Bien, y para cerrar este momento y dejar a la gente del bar conforme con la música de Planta, de este nuevo disco de Planta Suena, ¿qué les podemos dejar? Y había una decisión que era casi unánime. Estaba que era muy dividido. Pero vino el morbi. Vino el morbi y cambió todo. Y el mozo, viste, como que siempre tiene un arreglo con el DJ del bar. Bonito. Aparte sí, te tira sí. la última palabra. El DJ del bar con el mozo, como son compañeros de laburo, viste, Cuentean. Laburan siempre, caen a la misma hora, vienen a laburar siempre al bar, como que hay una cómoda ahí. Así que le mandamos poderosos colegas, que bueno, nada, ojalá estemos escuchándolo de esta forma el viernes, es más que seguro. Perfecto, gente, los dejamos con poderosos colegas del nuevo disco de Planta Suena, y el viernes todos invitados a acercarse a Chill Out a ver a esta banda. Dale, gracias chicos, chau. En combinación, otra vez, Planta. Pablo. Bonito Molina con Planta esta vez. Poderosos colegas, sí. Tomamos el mando, no estamos a la espera, no. Para que se escuche toda la esfera y que se rescate, que no andamos en cualquier y cuando menos te lo espera, no. Que te acurtís la vibra verdadera, hey. Poniendo fuerza y el alma entera, sí. Tocando beat y cantando como fiera. Isaac y Abednego, y tíranos al fuego, tíranos al fuego. Ya aparecemos de nuevo, y tíranos al fuego, tíranos al fuego. Como Isaac y Abednego. lo espera. Mientras justicia vibra verdadera, poniendo fuerza y el alma entera, tocando a mí y cantando como fieras, fieras, fieras. Se acabó su carnaval, ya ya vi sonido, el sonido de la creación. Ya ya vi sonido, ya ya vi sonido, ya ya vi sonido, ya ya vi sound, sound, sound, sound. Ey, ey, con planta Pablito Molina en una comisión. Para enviarnos tu opinión o ver más acerca de nosotros, no tenés más que acercarte al correo de algún lugar. algunlugar@hotmail.com o en Facebook, alguna vez, algún lugar. Muchas gracias y hasta pronto. Gente, les vamos a ir pasando las fechas de todos los amigos cercanos que nos fueron pasando sus fechas para que pasemos. Tenemos para decirles que este jueves hay una nueva Bon Appetit. Va a haber actores en vivo el 17 de noviembre, o sea, este jueves, a partir de las 22 horas en Los Troncos. Las Bon Appetit que estuvimos ya en un par y que están buenas, así que vale la pena acercarse. Tenemos para el viernes proponerles ir a ver a La Ricarda del Rock, a John Rambo y La Ricarda del Rock, que junto con el pronóstico brillante de Los Giles de Goma, todos nombres bien largos, van a estar tocando en Lo de Nelson, que es Alcorta entre Martínez Melo y Asconapé. Eso es en la estación de Moreno, lado sur, a partir de las 23 horas. Ya saben que se pueden acercar a verlos. ¿Qué más tenemos? El sábado toco con Los Planta, tocamos en Las Heras, no sé en qué bar, pero con Abre, perdón, con Los Planta no, con Los Planta toca Getty. Yo toco con Abre el sábado en Las Heras, no sabemos bien el bar todavía cómo se llama, pero se mandan a Las Heras y buscan ahí. ¿Qué más tenemos? A Del Goyete, que el sábado va a estar tocando en el Churqui, así que se pueden acercar también ahí. Y bueno, ya más o menos están todos los amigos con sus fechas presentados. Los dejamos con un poco más de música y después volvemos para despedirnos de esta ciudad. I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such an ugly way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such an ugly word. Something so beautiful, but every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. And she will most it may be, or she still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. And she will most it may be. Y ahora sí nos encontramos nuevamente en la plaza central de algún lugar, que es la misma que nos recibe, que nos da la bienvenida, ahora nos da la despedida y partimos rumbo a nuestros lugares. Llegó el momento de irse. Bien, una linda hoy, noche, sí, ¿no? Hoy me voy lleno de música, muy buenas las dos bandas, muy buena onda. Te vi un tanto alcoholizado en la sí, barra. Fíjate del como bar. Que se me traba un poquito. Sí, sí, sí, no te noté, bien, te no noté. Te noté muy chamullero ahí. El tema es que estaba disfrutando mucho. Cuando disfruto, bebo. Bien, perfecto. Y, una buena y cuando bebo, disfruto. Bien. Es redundar, ¿no? Sobre lo mismo. Exactamente. Bien. Bueno, es el momento en que tenemos que mencionar a los ideólogos de este lugar. Los habitantes ya somos un montón, porque hay mucha gente muchísimo, que se está agregando muchísimo. Y que participa de este programa, de este Alguna Vez, Algún Lugar, y que son bienvenidos. Pero bueno, los que primero fuimos llegando y armándolo somos los siguientes. Por empezar, menciono a este compañero que tengo al lado, que es Martín, y su hermano Leandro, que son los encargados de llevarnos al cine y de cuidar ese cine de algún lugar. Tenemos también al habitué y anfitrión de esas charlas locas del bar de alguna vez, que es Claudio Gómez, gran amigo. Y Loicio también, que es su cocinero y barman también. Tenemos a Agustín Morbelli, que es el amigo de las bandas, que nos trae a las bandas de cada martes y a los músicos invitados. Tenemos al cantautor de la canción de bienvenida de algún lugar, que es Pablo Risi, gran amigo también de algún lugar. Sí. Y tenemos también a la arquitecta y diseñadora y creadora de la imagen de algún lugar, que es Maru Cian. Ella es quien lo hizo. Dedos mágicos y operador de la transmisión, el queridísimo Mariano Castro. Nos transmite la FM Moreno y también tenemos a Eli y Palamara para saludar del Teatro La Pochoclera, que estuvieron haciendo unas cuantas funciones y que ahora están de viaje por América, no sé por dónde. No sé si ya se fueron de viaje, pero están ahí de irse. Están. Así que también un saludo grande para ellos. Y tenemos a Rama Gómez, que es el que se encarga de la música que escuchamos en todo este recorrido de 2 horas de cada martes, y que elige para irnos con Intentions. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda alguien por mencionar? Queda alguien muy importante. ¿Quién? Por último, el caminante, el guía y el gran amigo Ricky Gómez. ¿Usted? ¿Falta usted, Ricky? Viste que no me sale. Bien, viste, cero egocéntrico, no se nombra, bien. No, igual a veces me nombré. Te has nombrado, pero ahora te nombro yo, bueno, Ricky Gómez. Bueno, sí, Ricky. Yo soy Ricky, el que los acompaña a recorrer este lugar. Bueno, les agradecemos por habernos acompañado hoy en estas 2 horas. Esperamos que les haya gustado todos los lugares y recovecos de esta ciudad a los que los metemos. Y los invitamos a partir del próximo martes, cada martes, a volver a venirse con nosotros y recorrer este mundo loco. Y ahora los dejamos con Intentions, con buena música, para que se vayan tranqui a casa. Y los esperamos el próximo martes desde las 22 horas. Buenas noches para todos y hasta la próxima. Announcing your intention. Set and done. Announcing your intentions. It's easier. Set and done. But is it better to say nothing than say something wrong? When you only want someone, when that someone's gone. Announcing your intention. Announcing your intentions. chance. It's easier.